bailando. Ponema fuerte la radio para irme ya preparando, que me voy con la cubana, la que el pueblo está esperando. Que me voy con la cubana, la que el pueblo está esperando. La reina la llaman hoy, el sol lo grita en la mar, suena con el corazón, porque se goce la calle. La reina la llaman hoy, el sol lo grita en la mar, suena con el corazón, hasta que aclare al pueblo lo que es.